Dios. Clávale una flecha con mi nombre en ella, Cupido en el centro de su corazón. Clávale una flecha, Cupido, Cupido, clávale en el centro de su corazón. Clávale una flecha con mi nombre en ella, Cupido, Cupido, yo quiero su amor. Clávale una flecha, Cupido, Cupido, clávale en el centro de su corazón. Clávale una flecha con mi nombre en ella, Cupido, Cupido, yo quiero su amor. Te lo pido.